Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos nuevamente en el Ritual Deportivo acá en la 940M Radio de la Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Otra tarde más de deporte y también otro mes más. Y hoy martes les tenemos una sorpresa, pues estamos acompañados acá en el Ritual Deportivo. La nueva contratación, esperamos, Daniela Soria. Les damos la bienvenida acá en el Ritual Deportivo. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en el Ritual Deportivo. Bienvenidos a este su programa y esperamos que les podamos acompañar esta tarde y que nuestro programa sea de total su interés. Y bueno, gracias por venir. Bueno, le decimos Nana también. ¿Cómo prefieres que te diga? ¿Nana o Nana, por favor, a la gente que me escucha, Nana, sí. Ya, la Nana está con nosotros aquí y vamos, hoy tenemos un especial contenido aquí en el Ritual Deportivo. También agradecer a Jonathan Arias, quien es el que ayuda con el guión del programa. Entonces, como ya lo dijimos, hoy vamos a hablar, Nana y querida audiencia, vamos a hablar sobre el deporte a través del pensamiento socialista. En anteriores programas ya hemos hecho referencia a que en la política internacional están contenidas varias áreas de la sociedad: el aspecto económico, el financiero, el jurídico y el cultural. Esto no escapa al ámbito de la acción de la política global y, por tanto, el deporte también está influenciado por este escenario mundial, por lo que es necesario definir que la actividad que se menciona aquí es del alto rendimiento y el de las reglas y de las competiciones grandes internacionales, donde ejerce todo este conglomerado de aspiraciones dentro de todo un contexto mundial, Nana. Así es, Cris, acotando lo que tú dices, a lo largo de la historia, tanto en la Grecia antigua como en los tiempos recientes, el deporte ha servido como instrumento de prestigio de una ciudad, un estado o una nación. Frecuentemente un país se enorgullece de sus logros deportivos, aunque en otros aspectos sea considerado un país en desarrollo, subdesarrollado o tercermundista. Las grandes potencias han jugado con los eventos deportivos internacionales para también instaurarse como líderes mundiales. Así es, Nana, y con esta apertura en el programa de hoy queremos analizar cómo se influenció la corriente del pensamiento socialista en el desarrollo del deporte, especialmente en el caso de la ex Unión Soviética, la URSS en Europa también y en Cuba, en América, en los Juegos Olímpicos. Cris, hay que decir también que antes de la Revolución Socialista de la Gran Rusia, se pasó de 50.000 personas que practicaban deporte, el gobierno de Nicolás II a 50 millones en la década de los años 70. Así es, también antes de la Revolución en Rusia, en concreto, este país participó en los Juegos Olímpicos. Con muy pocos atletas y sin conseguir ningún resultado satisfactorio. La familia real rusa era gran aficionada al deporte, sin embargo no hubo una promoción social del mismo por parte del Estado. Así es que en este sentido se va a evidenciar en el hecho de que en todo el territorio no se contabilizaban más de 50.000 atletas, y todo esto en un país que cruza básicamente todo el norte de Asia. No obstante, fue en la época de Nicolás II cuando se envió un equipo olímpico a los Juegos por primera vez. Se trataba del año de 1900, segunda convocatoria oficial de los Juegos Olímpicos modernos. Fueron tan solo 4 deportistas los enviados y participaron en esgrima y deporte ecuestre, terminando los Juegos sin ninguna medalla conseguida por los enviados del zar. Así es, también en las dos siguientes convocatorias correspondientes a 1904 y a 1908, no participó. Esta ausencia se debió, querida audiencia, al inicio de la guerra rusa-japonesa, que comenzó en febrero de 1904 y va a terminar con la derrota rusa en septiembre de 1905. Este será el inicio de la decadencia zarista y el inicio de las bases que hicieron posible la frustrada revolución de ese mismo año, y uno de los factores que junto a la Primera Guerra Mundial propiciaron la victoriosa revolución de 1917, Nana. Recalquemos que la última vez que hubo participación real rusa en los Juegos fue en 1912. A esta convocatoria se presentaron 152 atletas masculinos que participaron en 62 eventos y 15 deportes diferentes, consiguiendo 3 medallas en total, una de oro en patinaje artístico y 2 de plata en lucha. Así es, ¿y qué les parece, qué te parece, Nani, qué les parece, audiencia, si vamos con un poco de música aquí en este martes caluroso, que por fin se hizo caluroso en este Quito frío? Después de tanta lluvia. Así es, nos vamos con música y ya volvemos. Se movía como un pez en el mar de la moda. Hablaba con cualquiera, me miraba a mí. Sus labios contaban lo que cuentan todas. Sus ojos historias para no dormir. Yo no sé si la quise, pero anduvo conmigo. De mermelada gris. Fui su décimo amante, su mejor enemigo, su tormento del Dante, su reloj de Dalí, su esquina, su idioma, su charada boba, su punto y su coma, su nieve de abril. Na na na. estamos de vuelta en Ana acá con el ritual deportivo. Y querida audiencia, no se olviden dónde nos pueden escuchar, Ana. Nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com y también a través de los clásicos 940 AM. Así es, y para la gente que recién se engancha a la sintonía del ritual deportivo, no se olviden que estamos hablando sobre el deporte a través del pensamiento socialista. Y bueno, nos quedamos en los hechos de la revolución de 1917 allá en Rusia. Uh-huh. Y cómo se fue formando esta idea dentro ya de un régimen ya revolucionario. Por lo tanto, todo este episodio dio paso a periodos de formación de un país que generó no pocas incertidumbres en los años posteriores. Después llegó la guerra civil, de tal manera que hasta aquellos primeros años de la década de los 20 no se empezó a prestar la debida atención al deporte. La revolución de octubre, como así se la denominó, cambió el panorama político y social de Rusia de forma radical, y del mundo, diría yo. El deporte también fue una de las esferas que se vieron afectadas por estos cambios, y por lo tanto se empezó a considerar la actividad deportiva como una responsabilidad social. Así es, en este sentido, en 1923 hubo un hecho importante, la creación del Comisariado Supremo de la Cultura Física, que situó a Rusia como el primer país del mundo que dedicaba un órgano gubernamental específico a este campo. Pese a ello, la naciente Unión Soviética consideraba los Juegos Olímpicos una creación capitalista, muy alejada del espíritu deportivo, por lo que no se planteó en ningún momento su participación. Así es, y para aquellas personas que, bueno, imagino que todas las personas que hemos hecho educación física, todo aquel contexto en el cual se hacen los módulos y los currículos en base a eso, tienen todo que ver con este Comisariado Supremo de la Cultura Física que surgió en Rusia. Así que es uno de los legados de la Unión Soviética, lo que nosotros o parte de nosotros hicimos dentro de nuestra escuela y colegio en aquella materia educación física. También podemos decir que es aquel entramado colectivo que se conformaba esta red, que ya dijo Nan anteriormente, pretendía el prestigio del socialismo. Toda una revolución, como lo denominaron en aquellos países, en el universo deportivo empezaba a tener lugar en esta época. La experimentación deportiva sufrió un gran impulso con la creación incluso de nuevas disciplinas deportivas como el denominado sambo. De esta manera se crearon en estos años el famoso CSKA de Moscú, equipo de fútbol que pertenecía al Ejército Rojo. También el Zenit, el Spartak o el Lokomotiv, que surgieron de las asociaciones deportivas de voluntarios, que a su vez pertenecían a diversos sindicatos de trabajadores de variadas ramas profesionales. Además, Nana, se estableció por decreto dentro de esos espacios una densidad humana entre 30 y 50 mil personas que debían haber donde debían estar, en un estadio, en una piscina o un gimnasio. Y bueno, antes de continuar con este su programa, El Ritual Deportivo, Nana nos tiene una canción. Una canción, sí. Bueno, esperando que a la audiencia les agrade, vamos a escuchar Da Pound con su canción Años. y regresamos con el ritual deportivo. Querida audiencia, un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando, no solamente el ritual deportivo, sino toda la franja de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera, y para aquellas personas que quieran que la Nana se quede en el programa, manden saludos, comentarios a nuestras redes sociales. No, bueno, insultos, por favor. Así es. No, y bueno, seguimos conversando, Nana, sobre el deporte y este pensamiento socialista a través de casos específicos como fue la ex Unión Soviética y Cuba. Por lo tanto, vamos a seguir conversando. Si tienen algún comentario, pues nos pueden hacerlo llegar y nosotros estaremos dichosos de contestarles. Así es. ¿Y qué más, Nana? Así es, te cuento, Cris, que después de la Segunda Guerra Mundial aparece a nivel mundial la denominada Guerra Fría y la división, por alguna manera decirlo así, del mundo en dos corrientes. Así es, el reparto de Europa se mostró en un mapa bipolar encabezado por dos grandes potencias, como ya todos sabemos, la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Este hecho hizo cambiar de óptica la órbita soviética en lo relativo a la participación en lo que se denominaba anteriormente escaparate capitalista, en referencia a las modernas olimpiadas. Entonces se siente la imperiosa necesidad de mostrar al mundo los avances de la ingeniería socialista en cuanto al deporte. Es por esto que en 1952 se produjo la primera participación soviética en los Juegos Olímpicos modernos, con un segundo puesto en el podio olímpico y 72 medallas en total, 22 medallas de oro. ¿Cuántos años después, en 1956, ocupó el primer puesto, comenzando un ascenso imparable en las siguientes convocatorias? La del año 60, liderando el ranking también en primera posición, hasta el 68 en segunda posición, y manteniendo la primera posición hasta 1922, fecha en la que concurrió como equipo unificado con el emblema olímpico por bandera debido a la incierta identificación nacional en la que se vio envuelta la caída de la ex Unión Soviética. Y en este punto cabe considerar la convocatoria de 1980, celebrada en Moscú y boicoteada por 24 países occidentales, como protesta por la invasión en Afganistán en esos años, lo que supuso la no participación en las convocatorias de 1984 como respuesta al boicot sufrido 4 años antes. Y llegando a este punto, podemos preguntarnos cómo trabajó la URSS durante estos años en el aspecto deportivo. Así encontramos que, basados en su ideología, desde la toma de poder por parte de los bolcheviques, se colocaría el deporte en el centro del sistema educativo. Las enseñanzas deportivas se volvieron obligatorias tanto en la educación primaria como en la técnica profesional y en las educaciones superiores, incluida la universitaria, además de los programas deportivos para fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, las empresas, granjas cooperativas y estatales e instituciones soviéticas organizaban clases de gimnasia en sus horas de descanso. Así es, Nana, igualmente cualquiera que deseara participar en algún tipo de actividad física en su tiempo libre tenía a su disposición clases formativas en multitud de polideportivos. Todo este trabajo era coordinado por las sociedades deportivas voluntarias de la URSS, ligadas también directamente a los sindicatos y ministerios. Así es, Cris, podemos decir que el deporte no solo se convirtió en un derecho fundamental de la clase obrera en los países socialistas, sino que también ha sido una consecuentemente internacionalista. Así es, y bueno, vamos con más música aquí en el Ritual Deportivo. Volvemos con más de esta conversación, de esta charla acerca del deporte en el pensamiento socialista. Volvemos con más del Ritual Deportivo, no se desconecte. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world. Stop. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Doctor Frankenstein, Trío Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria. Audiovisuales. Radio. Música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar a Titi. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforos. Puertas Adentro al Aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Altera. Puertas Adentro al Aire. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos con el ritual deportivo. Esperemos que sea de su agrado el contenido de este programa. Y bueno, después de estos mensajes, seguimos con el ritual deportivo, con esta charla acerca del deporte, que pasó a ser muy fundamental dentro de los países socialistas, como ya dijo Bruno Cosio en la revista digital EF Deporte, señalando que el deporte en estos estados no era una profesión, sino una constante en la vida de los trabajadores, que también estaban acostumbrados, como estaba en el capitalismo, a las cifras escandalosas que cobraban diferentes estrellas del deporte. En esos tiempos era difícil imaginar que los deportistas, por ejemplo, de fútbol o baloncesto, en los países socialistas cobraran como trabajadores del sector al que pertenecían. Por lo tanto, los deportistas del socialismo no eran ídolos intocables e inalcanzables. El Estado planteaba que serán personas comunes, que, además del deporte, realizarán actividades productivas e intelectuales, útiles para toda la sociedad. No serán solamente atletas, sino seres humanos completos, universales, porque el deporte dejará de ser un fin en sí para convertirse en un medio de educar y formar a los ciudadanos socialistas. Por ende, la competencia en sí entre países socialistas desapareció. Y bueno, y antes de seguir con el ritual deportivo, te invitamos, Nani, les invitamos a toda nuestra audiencia a nuestro segmento de los relatos deportivos, que viene a cargo de Jonathan Arias, quien es el que nos consigue estas joyas de los relatos para que podamos mantener la historia de aquello y poder saber un poquito más a través de estos acontecimientos deportivos y también sociales, en los cuales nos lleva hacia nos lleva a nuestra mente hacia unas nuevas imágenes donde podemos llegar y discutir acerca de la historia. Y bueno, vamos a escuchar este nuevo relato en este segmento. Fernando Ponce, Bravo, sonido de Bravo, 30 minutos, segundo tiempo del partido. Carmona, vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile. Valdivia, sube Paredes, está habilitado Paredes, Paredes se saca al portero, viene Mar González, el centro, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, tuya, de la roca de la ilusión, de esta roca que le ha quebrado la mano al destino. Sí, gol de Chile, mierda, el centro desde la derecha, Paredes, pensé que estaba jugando en la Pintana, pensé que estaba en el Monumental, se sacó a Benaglio, le metió un centro notable, fue arriba Mar, metió un cabezazo, y la pelota adentro, fueron de plástico los suizos, que hace mucho tiempo que no les ganaban, que hace mucho tiempo que no les marcaban, está para cosas grandes el equipo de Bielsa. Fernando Ponce. Y déjenme contarles, querida audiencia, y Nana también, que el relato que acabamos de escuchar fue del gol de Mar González, chileno, con su selección ante Suiza en el Mundial de Sudáfrica 2010. El equipo fue dirigido por Marcelo Bielsa, que alcanzaría los octavos de final de aquella Copa Mundial y sería eliminado tras perder ante Brasil. Así que ese es nuestro dato histórico. Gracias a Jonathan Arias por traernos estos recuerdos. Y continuamos, Nana, con el programa. En esta parte del programa, querida audiencia, queremos hablar sobre Cuba y cómo la revolución liderada por Fidel Castro actúa en el poder. Así como lo hicimos, a ver, me trabé un poquito. Así como actúa en el deporte, así como lo hicimos con la ex Unión Soviética. Hay que mencionar que, antes del triunfo de la revolución, carecía de apoyo estatal la práctica masiva del deporte en Cuba. No existían planes de infraestructura deportiva o escuelas especializadas en esta esfera. Solo constituía privilegio de algunos. Así es, Nana, y a partir del triunfo revolucionario de 1959, el deporte cubano va a experimentar un giro total en su sociedad. Viéndose en la actividad física, la recreación y la práctica masiva de deportes un legítimo derecho del pueblo. Y en este punto, imagínense, en 1959 ya un país más pequeño que el nuestro convierte a esta experiencia física de recreación en un derecho. A nosotros nos tomó muchísimos años más para que recién en estos tiempos se haga algo al respecto. Así que es importante recalcar aquello, Nana. Así es, Cris. Y también decir que las ideas centrales del deporte revolucionario, donde se prioriza el desarrollo integral del deportista, manifestaban que la persona sea capaz de llevar con disciplina y buena actitud, al mismo tiempo y con magníficos resultados, los estudios y el deporte, que adquiera e incorpore a su comportamiento valores morales que caracterizan al deportista cubano, que alcance un alto nivel de compromiso individual y colectivo, potenciando al máximo la motivación de logros basadas en expectativas de eficacias que hacen posible los resultados que espera el deporte. Así es, querida audiencia, el licenciado en Cultura Física Eddie Luis Nápoles nos va a explicar que las políticas deportivas en Cuba son una prioridad del Estado y hay que partir de que el deporte es un derecho de todo el pueblo donde no hay privilegios. Y bueno, después de esto vamos con más música para continuar con el ritual deportivo. Volvemos, no se desconecten de este su programa. Thank you. Hace tiempo que estoy sentado sobre él. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Es en el panteón, vos estás tan fría como la nieve tu alrededor. Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia. Vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, pues a mí no me conocías. No te vienes tanto amor, vos estás tan fría como la nieve a tu alrededor. Audiencia, les recordamos que estamos en su programa El Ritual Deportivo y que nos pueden escuchar a través de la www.radiocse.com y también a través de los 940 AM. Continuando con nuestro tema de Cuba, tenemos que contarles que una de las principales políticas del Estado fue la construcción de campos deportivos en todo el país. Hoy en día se cuenta con 11.000 instalaciones para los habitantes. La práctica deportiva consigue que no se extravíe la mentalidad de los jóvenes en el proceso de prevención social en esta actividad vital. Sí, en este punto, Nana, el socialismo cubano cuenta con un programa de atención al atleta, con un salario digno y asistencia médica para los deportistas y también para su familia. Por lo tanto, va a existir una preocupación y una ocupación por parte del Estado para que ese hombre y esa mujer que pueda entrar dentro de ese, solamente entrenar y solamente estar en ese punto, y que sea una profesión y no más un donde estos chicos, como pasa acá en el país, que estén buscando patrocinio, que estén luego de un tiempo tengan que dejar sus actividades porque no pueden costearse y porque también tienen que comer y también tienen que estar con su familia, lo cual el Estado no aporta. Por lo tanto, vemos que en el socialismo cubano aparecen este tipo de preocupaciones dentro de lo deportivo. Así es, Cris. Recalcamos que los miembros de la revolución explicaron que antes existía deporte profesional en la isla, pero se lo barrió por completo. Es importante destacar que si un deportista obtiene una medalla en Juegos Olímpicos o Mundiales, o si gana dinero, un porcentaje queda para el Estado para cubrir cualquier situación que se presente en las escuelas de deporte u otro organismo. Así es, de esta forma, Castro mencionó en varias ocasiones que el deporte, vamos a citarlo, el deporte no es un instrumento más del mercado, un medio de vida de los jóvenes en vez del estudio y el trabajo, ni el lucro de promotores, agentes y toda la fauna de parásitos que se alimentan del esfuerzo del atleta. No es un negocio turbio también y caldo de cultivo de la droga y la utilización de sustancias ilícitas dañinas para la salud del deportista. Nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a esa concepción mercantilista del deporte, sino que el deporte es y debe ser uno de los medios más eficaces con que cuenta la sociedad para contribuir al fomento del bienestar y la salud de los ciudadanos, para el desarrollo del espíritu de superación y de emulación entre las personas, para la consolidación de hábitos de disciplina social, de solidaridad entre los hombres, para el cultivo de una mejor calidad de vida. Así es, Nana, y desde que en 1959, en el triunfo de la revolución, la isla prohibió toda forma de mercantilización dentro de lo que acabamos de mencionarles, dentro del deporte, y la compra de atletas también y entrenadores. Esto se convirtió en instrumento de la contrarrevolución, que así lo llamaron, en Cuba. En la medida que la isla comenzó a cosechar lauros deportivos que la convirtieron en el país de mayor desarrollo en este campo en América Latina, se incrementó la presión para la captación de atletas y se perfeccionó los mecanismos para ello. Así es, y para continuar con nuestro programa, como ya le venimos diciendo dentro de esto del pensamiento socialista, vemos que han conseguido algunos méritos dentro de esto. Por lo tanto, imagino que acá nos falta un poquito dentro de lo deportivo y dentro del cuidado de los deportistas. Y bueno, y les dejamos con esa reflexión para seguir con más música aquí en el Ritual Deportivo. Ya regresamos con el programa. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios para buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. tenemos la misma sed, con distinto paladar. Y tú, aquí, y yo, allá. Y yo, aquí, y tú, allá. Coordenada no, es lo único que va girando. Si caminamos al revés, nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse, il te cherche, tu penses, adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe cada vez que tú caminas. Y tú, aquí. Finalizando con el programa, querida audiencia, después de escuchar esta linda canción, debemos hablar de el por qué la decadencia de los países socialistas, en este caso Cuba como potencia deportiva. Y la respuesta, según los expertos, dicen que es fácil. Durante un tiempo, afirman ellos, se utilizó el deporte para competir y demostrar poder, algo que fue un error. Los países capitalistas empezaron a ahondar las diferencias entre los deportistas de élite, como por ejemplo Michael Phelps y un atleta ruso o cubano. Así es, Chris, vamos a recordar la película de Rocky 4. ¿Quién no ha visto Rocky 4? La película de 1985 en la que Sylvester Stallone, el boxeador italoamericano Rocky Balboa, enfrenta al ruso Iván Drago. Puede parecer que los buenos resultados de la URSS venían solamente de la disciplina individual, de los atletas y de la gran inversión en el deporte por parte del Estado. Así es, Nana, y en el film el ruso es retratado como un semi-robot sin emociones, creado prácticamente en un laboratorio y que tiene a su disposición en los entrenamientos la más avanzada tecnología soviética. Vemos también en la película que Rocky lo derrota en la pelea final, entrenando solo con piezas de carne y bloques de hielo en un frigorífico, sacos de arena, corriendo detrás de gallinas, probando así que ni incluso el más avanzado entrenamiento tecnológico es par para la superioridad norteamericana. Así es, y sin embargo el film no explica que el triunfo y la calidad del boxeador soviético se produjo por la serie de puntos que enumeramos en este programa. Ante estas medidas, los estados socialistas entraron a competir directamente con sus similares, lo que empezó a causar un deterioro. Aunque el bloque soviético se separó, no fue hasta encontrado el siglo XXI que se notó la decadencia del deporte en países como Rusia, que hay que señalar que tuvieron una crisis política e ideológica. Sin embargo, hasta el 2012 sí se suman las medallas olímpicas alcanzadas por los ex miembros de la URSS. El número es alto e incluso mantiene el primer lugar en el podio. Así es, Nana, y pasando al caso cubano, El bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos influyó y influye dentro del deporte y de los deportistas. En su mayoría, por las políticas estadounidenses, no podían salir a competir en otros países y a los más destacados los sedujeron con el profesionalismo. Esto lo mencionará Nápoles en una entrevista. Por esta razón, muchos beisbolistas cubanos salieron a jugar en las grandes ligas de Norteamérica, solo por citar un caso conocido. Así es, Chris, y de esta manera, con nuestra intención de generar debate, formar ideas e incentivar la crítica y la investigación, llegamos a la parte final de nuestro programa. Desde ya les invitamos para la próxima semana, donde de cierta forma podemos decir que tendremos una segunda parte, pero con la mirada desde el lado opuesto. Así es, Nana, y así es, querida audiencia. Hoy, como ya es conocido, hablamos sobre el deporte y el pensamiento socialista. Y para la próxima semana, para el próximo martes, vamos a charlar sobre el deporte ya en el pensamiento y en la corriente ideológica del capitalismo. Así que nos despedimos. Nana, muchísimas gracias por venir y por estar aquí acompañándonos. Esperamos que la próxima semana esté con nosotros igualmente. Soy Cristian Navarrete. Nos despedimos. Dejamos la última canción. ¿Cuál es, Nana? Les invito a la audiencia que escuchen una banda ecuatoriana que se llama Les Petit Bastard con su tema El Vals del Tiempo Perdido. Chau, chau. Hasta la próxima semana.